Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque ahora voy a prepararles un lugar. Cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los llevaré conmigo para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conocen. Quien me ve a mí ve al Padre. Entonces, ¿por qué dices muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María Purísima. Estamos en esta Santa Misa reunidos este sábado por la tarde para pedir de manera particular por la liberación de cada uno de los presentes aquí, la liberación de tantas personas que vienen aquí a atenderse, de sus familiares y amigos también. ¿Liberación de qué? ¿Qué vamos a hacer? Una oración pidiendo a Dios que nos libere del demonio, del mundo y de la carne, que son los tres enemigos del alma que la Iglesia nos enseña y la tradición de la Iglesia acentúa. Tres son los enemigos que nosotros tenemos que cuidarnos en este mundo para alcanzar la vida eterna. Estamos en un paso en este mundo, estamos sometidos a una prueba de fe, y en esa prueba de fe tenemos nosotros que superar obstáculos, porque el amor se muestra con las obras. Entonces, esos obstáculos son privaciones de amor, hay que superarlas. Son piedras de tropiezo que el demonio, aquel el hijo de la perdición, el demonio, aquel ángel que se condena junto con una muchedumbre, miríadas y miríadas, miles y miles y millones de ángeles se condenan junto con Satanás, y entonces ellos, llenos de odio hacia Dios, también odian a su criatura. Ellos se odian entre sí, odian a todos los ángeles que están en el cielo, pero no les pueden hacer nada porque son inferiores en poder. Se odian entre sí, odian a Dios, no porque lo vean como algo malo, sino porque no pueden sustituirlo ellos. Ellos no pueden estar en ese lugar como lo hubieran deseado. Lo odian a Dios porque se convirtieron en malvados. No pueden dejar de ser malvados. Esa es la esencia de ellos. Son malos, son malvados. Así son y no pueden cambiar porque ellos no quieren cambiar. No es que se equivocaron, no se equivocaron. Ellos eligieron eso no por debilidad de la carne, porque no tienen carne, no tienen cuerpo, sino que con el entendimiento supieron que si elegían eso era para la perdición, y sin embargo lo han elegido. De esta manera, así como odian a Dios y se odian a sí mismos, también odian a los hombres, que somos imagen y semejanza de Dios. Ellos no quieren que se salve nadie porque ellos tampoco se salvaron. Y no quiere que nadie se salve para que Dios no se goce en sus criaturas. Quiere arruinar todo, y si pudiera arruinar a Dios lo haría, cosa que no lo puede hacer. Tampoco puede tocar a nadie que esté en gracia de Dios y confía plenamente en Dios. A esa persona el demonio no le puede hacer nada. Y tenemos tres enemigos que superar. El mundo, que es el espíritu que se genera fruto de las personas malas, con pensamientos perversos, que no controlan los instintos, que se dejan llevar por una vida fácil, instigados por el demonio, con pensamientos malos, siguen esos pensamientos y van creando una sociedad, una ciudad y un mundo que son contrarios a Dios, porque se manejan por inspiración del demonio, que actúa a través de la música, el arte, la cultura, la degeneración de la cultura, de los medios de comunicación, de los medios de diversión, poniendo como único elemento de diversión los antros. La Virgen dijo una vez: ningún hijo de padres católicos debería dejar que sus hijos estuvieran en esos lugares. Se lo dijo a la Virgen de San Nicolás a Gladys Mota, una vidente, eso está reconocido por la Iglesia, es una aparición en la Argentina. Ningún hijo de padres cristianos católicos deberían dejar que sus hijos estuvieran en esos lugares, porque allí no se va a divertir uno. Es mentira eso. ¿A qué se le llama diversión? Se divierte un niño cuando uno juega con él, un niño pequeño, eso es una diversión. El niño se divierte con cosas simples y sanas. Divertirse no es dejar libre los instintos, eso no es diversión, eso es esclavitud. Hay miles de diversiones hermosas. El deporte es una diversión muy linda, cualquier deporte sano, evidentemente, es una cosa linda. La música buena, la danza, el teatro, bueno. Hay muchas formas de diversión, de juegos, pero en ese lugar solamente van las personas que van a arriesgar, porque ya están como dominadas por la pasión, siempre necesitan ese plus, ese relaje, se va haciendo como hábito en uno y lo necesita uno. Aunque diga yo no, yo me voy a portar bien, pero va a ese lugar porque lo necesita, porque en el fondo del corazón y en el alma se está gritando por eso, se está amando aunque uno parezca que no lo quiera, lo más profundo del ser lo desea. Por eso se siente bien y quiere ir igual. Y así con muchas otras cosas, el mundo nos va presentando un ambiente de pecado. Ninguna persona que va a un antro va para amar a Dios. Yo les doy mi palabra. Que ninguna persona va a un antro diciendo: tengo tantas ganas de amar a Dios, voy a ir a un antro a pasar una noche, porque tengo ganas de enamorarme, siento un amor tan grande a Dios, a la Virgen, quiero amar a todos los hombres, quiero hacer todo el bien que pueda, me voy a un antro. No. Se los aseguro que no. Y ustedes saben que no. El que va a un antro va ya con la conciencia intranquila. Y cuando regresa, peor. Y cuando lo debe repetir, como ya sabe de qué se trata, lo mismo. Entonces, el mundo nos crea espectáculos. Eso hay que tener cuidado porque es el fruto de lo que va saliendo del pecado de los hombres. Se va generando esa atmósfera que se llama mundo. Y que Jesús dijo: mi paz les doy, mi paz les dejo, mi paz les doy, pero no como la da el mundo. Esa es la paz. El mundo dice: deja en paz a los jóvenes que vayan a los antros, déjalos en paz. Esa no es paz. Eso no es paz. No pierdan la paz, dijo Jesús en el Evangelio. No la pierdan. Estoy poniendo el ejemplo del antro, pero puedo poner cualquier tipo de ejemplo. En el mundo que vivimos, hay que tener mucho cuidado con las películas que se ven, con los programas de televisión, con las publicidades. Están hechas para tocar los instintos, porque se sabe que así se tiene agarrado el ser humano. y se va creando una mentalidad anticristiana, claro. Después, todo lo que es cristiano me produce risa, porque me voy acostumbrando a la maldad en mi corazón y en mi cabeza. Eso lo instiga Satanás, pero se va creando esa atmósfera que después Satanás, una vez que me mando al mundo, se ríe de lejos, porque ya estoy atrapado en él. Primero, un enemigo del alma, el mundo. La avaricia, el deseo de placer desordenado, el alcohol, el deseo de aparecer, de figurar. Uno empieza a vestir mal, hasta misa viene vestido mal, mostrando sus partes, y no le importa nada, porque su mente se ha hecho mundana. Entonces no distingue entre lo sagrado y lo mundano. Entonces viene mal vestido, o viene mascando chicle a un templo, a un lugar santo, porque el mundo es así. Entonces no se distingue nada, tenemos que tener mucho cuidado. El mundo no es Dios. Y Cristo dice, no les doy la paz como la da el mundo, porque el mundo a mí me crucificó. El mundo a mí me odia, y a ustedes lo odiarán también. Preocupen o no se inquieten cuando el mundo los odie, porque lo odiará. El mundo te odiará y querrá matarte para hacer un bien. Te querrá extinguir, como se extinguen los niños en el seno de las mamás, para hacerle un bien a la mamá, para perfeccionarse ella en su ser, para trascender, para estar linda, bella, no tener ocupaciones, dedicarse al mundo, a las novelas, a salir y seguir yendo a los antros, porque lo que viene allí es un monstruo, es algo que no me permite vivir según el mundo. En cambio, un cristiano ve el fruto de las entrañas como una bendición de Dios. Miren la diferencia. Ve allí un fruto bendito del vientre que viene bendecido por Dios. Hay una gran diferencia de cómo me muestra el mundo las cosas y cómo son en realidad. Y se nos va torciendo la mentalidad. Otro enemigo del alma, la carne. ¿Qué es la carne? No la carne que comemos. Podemos comer carne, no hay problema. Si no, los argentinos estaríamos perdidos si la carne fuera esa. No es la carne de comer, la carne que se habla como enemigo nuestro es el desorden carnal, el desorden de los instintos que tenemos adentro, que si no luchamos nos dominan. Ese desorden carnal, en contraposición del espíritu, la inteligencia, la voluntad y la conciencia, me dicen no, y yo lo hago igual, y después estoy arrepentido. Hay una lucha entre la parte espiritual y la parte carnal. Esos son el desorden de la carne, que es otro enemigo. Y el demonio me va estimulando a que yo haga todo lo que me gusta siempre, que no haga penitencia, que no haga mortificación. Y si uno habla de mortificación o penitencia, se burlan. Le mete a la gente que se rían. Ah, penitencia, penitencia. Ah, la iglesia lo único que hace es mortificación, penitencia. Pero todo lo bueno exige un sacrificio. Todo. Toda mamá y todo papá le va a decir a su niño, no le va a decir, haz lo que quieras, ni rompe lo que quieras, haz lo que quieras, come lo que se te ocurre, no vayas a la escuela, quédate. Nunca. Nunca le van a decir, aunque algunos parecen que sí lo hacen, nunca van a decir, haz lo que te guste y lo que se te dé la gana, porque saben que lo están destruyendo. Le van a decir, eso no. Esto te hace mal, ahora no, ahora sí, ahora tienes que ir a la escuela, ahora te tienes que bañar. Y uno dice, pero lo está torturando el pobre niño, ¿por qué no deja que haga lo que quiera? Porque sabe, sin darse cuenta, un papá y una mamá, que la privación, la mortificación y la penitencia le va a hacer corregir sus tendencias naturales a hacer lo que le guste. Y entonces va a estar bien educado, ¿cuándo? Cuando ese niño sepa dominarse. Y yo me pregunto, ¿por qué el papá y la mamá no se dominan? Si el chiquito pudiera hablar y decir, papá, mamá, papá, mira lo que hacen. Pero ellos, como son adultos, hacen lo que quieren. Pero también van por mal camino si hacen lo que les gusta permanentemente. Entonces, el tema del sacrificio, el tema de la mortificación, el tema de la renuncia a las pequeñas cosas desordenadas, incluso ordenadas, pero que me acostumbro, me tengo que acostumbrar a mortificar en aquello que tampoco es malo, para aprender a tener dominio sobre las cosas, con la voluntad, fortalecerla. y hacer que se, que la parte del desorden que tengo adentro se ordene lo más que puedo. Y entonces tenemos la persona virtuosa, la persona santa. No hay santo sin virtud. Y la virtud son actos buenos. No hay santo que no realice actos buenos. La virtud es la realización de actos buenos, concretos. Si no hay actos buenos, no hay virtud. Si hay uno que dice, ay, yo veo a Jesús, la veo, yo tengo los dones del Espíritu Santo y yo me quedo en éxtasis porque está orando y orando, y no es capaz de tener la más mínima virtud porque llega a su casa y discute con su esposa, se pelea con los hijos, se lleva mal con los vecinos, es prepotente, es orgulloso, es soberbio, entonces no hay nada de mística. Ahí no hay nada de mística, es una gran falsedad, es un globo inflado en la cabeza que se va a dar un buen susto cuando se ponga delante de Dios en el juicio, porque estamos malentendiendo la vida cristiana, que es virtud, ejercicio de las virtudes, cuya principal virtud es el amor, pero no el amor como lo entienden el mundo. El amor es dar y darse, buscando el bien del otro, privándose uno del tiempo, de la comodidad, de las cosas materiales, de todo. Eso es el amor. Ese es el amor. Un padre que ama es un padre que le dedica tiempo a su hijo y tiene que morir a su tiempo, claro. Pero no es amor que el padre le dé todo lo que venga al hijo y dice, toma por la duda de más para que mañana tampoco me pida, para que me dejes en paz porque estoy viendo la televisión, estoy viendo el fútbol ahora. Y le da todo para sacárselo de encima. Eso no es amor. Porque no se está privando de nada. Amor es privarse de su televisión y de su programa para dedicárselo a la esposa o al hijo. Eso es amor. Lo otro no es amor, es egoísmo. Y luego, por último, el demonio, otro enemigo. Y el principal, porque está manejando tanto el mundo como la carne, está detrás él también. Y el demonio tiene dos modos de actuar, ordinario y extraordinario. Ordinario nos toca a todos, lo que es la tentación. Nadie está exento, ni siquiera Jesús quiso estar exento de la tentación, ni la Santísima Virgen, que no conocemos ninguna tentación, pero casi seguro, casi con certeza, también haya querido estar sometida a alguna prueba espiritual. Cuando tenía que huir a Egipto, el abandono, muchas cosas, como las vivió Jesús, que no contradicen la naturaleza de ellos. Ellos no tenían el desorden de la carne y tampoco tenían problema con las cosas del mundo, pero sí podían ser tentados por el demonio directamente, como Jesús lo fue y como probablemente también la Santísima Virgen. Y entonces en el plano natural el demonio tienta a todos, y la oración que vamos a hacer hoy es para que se aleje el demonio de las tentaciones, que se debilite en el plano natural ordinario. Perdón, en el plano ordinario, esto nos va a tocar a todos. Vamos a hacer el aceitito en la frente y luego una oración de liberación para todos, para que el demonio nos deje de molestar menos, digamos, que moleste menos y se aleje más, fortalecer ese punto. Y también otro modo que tiene extraordinario es a través de la posesión diabólica, de la obsesión diabólica, que son pensamientos desproporcionados día y noche y continuamente, y el tercero, la vejación, molestias también en el cuerpo, en las enfermedades que hace aparecer. No toda enfermedad es el demonio, ¿eh? Pero el demonio puede hacer y produce en ciertos casos molestias físicas y enfermedades ocasionadas por él cuando está molestando él. No cuando no está molestando, sino cuando está molestando. Y también vamos a hacer la oración de liberación para que se aleje en este sentido también. Ya sea que alguien lo tenga, ya sea que no lo tenga, por precaución y prevención, también hacemos esta oración de liberación. ¿Cuáles son las causas por las cuales el demonio molesta en el caso extraordinario, con posesión, vejación y obsesión, que hay más de lo que uno crea? Yo creo que cada 10 personas hay una que está siendo molestada, cada 10 personas. Y por no equivocarme, pongamos 15. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué esto está sucediendo tanto? Primera causa, la cultura de la muerte, la antivida, donde se presenta a Satanás como la santa muerte. es la cultura de la muerte, como dijo Juan Pablo II, lo que está caracterizando el mundo moderno, contemporáneo. La música satánica, la música no satánica, pero que tiende a desarmonizar adentro, son dos cosas. Una es satánica, la otra es de inspiración satánica, porque no está hablando de cosas satánicas ni de brujería ni nada, pero está inspirando indirectamente, está desordenando el interior, porque esa música lo exaspera a uno y le da ganas de salir a hacer cosas. Es un poco la música que ponen en los recitales, que empiezan a romper silla y banco, que tal vez no es satán, tal vez, pero sí es de inspiración satánica, porque uno termina desordenándose por dentro y hay que ordenarlo después. Después, ¿cuánto cuesta ordenar eso? Y uno lo escucha día y noche, tum, tum, día y noche. Lo que es la música arrítmica, no rítmica, arrítmica, que no tiene ritmo. Esa está dirigida directamente para desordenar el interior de una persona. La música como elemento, el arte, cuando digo el arte, todo el arte, desde la pintura, escultura, todo, pintura, fíjense las pinturas que hay, los dibujos en las playeras, en las caras, en la ropa, en el cuerpo, en las casas, en los cuadros, en todo. Uno lleva un carro y le pone atrás una calavera o le pone cualquier cosa. Todo ese mundo nos está agrediendo. Estamos en manos del demonio. El arte, el deporte, hay deporte satánico. Hay juegos y diversiones satánicas, el tablero Ouija, el tema de los lápices, el tema del juego de la copa y tantos juegos. Hay muchos juegos que son de adivinación, esotérico, donde el demonio se mete. ¿Por qué tienen tanto trabajo los exorcistas? Por estas cosas. La vana observancia, darle culto a lo que sea, a un imán, le dan culto a una aguja, le dan culto a cualquier cosa, a un péndulo, a lo que venga, como si fuera un dios. Es decir, se le atribuye a la materia más poder de lo que la materia tiene en sí mismo, por tanto se le está dando un culto. Poderes que sobrepasan lo que en sí contienen. Se llaman vanas observancias y es pecado eso. La astrología, la consulta a magos, curanderos, brujos, la cultura de la muerte. No puede ser que estemos dando culto a la santa muerte. ¿Qué tiene de santa? Es la muerte de la santa. Se murió lo santo que había ahí, no hay nada de santo. Eso es gravísimo, es Satanás ese esqueleto. Porque la muerte es una acción transeúnte. Está enfermo, decimos, pero no existe la enfermedad como persona. Se murió, pero no existe la muerte como persona. Se resfrió, pero no existe el resfriado como persona. Entonces esas cosas nosotros tenemos que abrir los ojos. ¿Por qué se presenta la muerte como persona si Dios es vida y esto es la muerte? Y se presenta como persona significa que es un espíritu, porque persona es aquel que es espíritu. Nosotros somos persona porque somos espíritu y cuerpo. El ángel es persona porque es espíritu. Dios es persona porque es espíritu. Si se presenta una persona y dice es la muerte, es una persona. Y si dice que es la muerte, es lo contrario a la vida. Y yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Dios, el único que puede dar la vida y que vino a morir para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Es el que tiene la vida contenida en sí mismo, es el que toma la vida cuando quiere. El hombre se la puede quitar si él se deja quitar, pero la toma cuando quiere. ¿Qué otra cosa influye? El consumismo, comprar y comprar y comprar y comprar. Todo hay que comprarlo. Todo se compra. Necesito esto. No es capaz de decir, bueno, lo necesito, pero no lo voy a comprar. Me lo arreglo de otra manera. Eso entre cualquier laico, cuanto más nosotros religiosos, no tenemos que estar detrás de cualquier cosita que necesita. Y necesitamos esto. Lo lamento. Jesús y María necesitaron muchas cosas, y José, pero en realidad les sobraban muchas también. Ellos necesitaban todo. Sin embargo, no en el fondo tenían todo, lo tenían todo, porque necesitaban todo según el mundo, pero tenían todo según Dios. Lo tenían al todo, lo tenían a Cristo. ¿Qué hubiera dicho San José cuando el ángel le decía, levántate pronto a medianoche, toma al niño Jesús, huye a Egipto porque van a matar el niño? José le podría haber dicho, angelito, dame un carro, dame un carro, bueno, un carro de la época, ¿verdad? Un par de caballitos, sácame el pasaje, no tengo mutual, se me enferma el niño, y pañales, ¿dónde saco pañales? Miles de cosas. La pobreza es eso, no es satisfacer necesariamente todo, porque el que no le falta nada no es pobre. Y es bueno ejercitar la pobreza voluntaria. No tengo sal, bueno, compro mañana, pero hoy como sin sal. Porque hay muchos pobres que no tienen sal. Por decir una cosa, ay, me falta la Coca-Cola, hoy no tomo, en todo caso compro en otro momento, cuando vaya. ¿Por qué tengo que satisfacer inmediatamente? ¿Y la Coca-Cola? Una cosa necesaria, se convierte en necesario muchas cosas. Entonces este mundo del consumismo está gestado un poco por el espíritu del mal y nos hace que el demonio después tenga puerta abierta en nosotros. El hedonismo, el placer por el placer, el materialismo, todo lo que atenta contra la fe, meditaciones trascendentales, el yoga, el zen, todas esas prácticas abren puertas al demonio. Padre, por favor, déjeme hacer este ejercicio del yoga. Haga lo que quiera. Yo simplemente digo, esto abre puerta al demonio, que cada uno haga lo que quiera. Sabrá muy bien lo que hace. Yo no tengo por qué autorizar nada. Levante la patita, bájela, no sé. Lo único que digo, que si usted practica yoga, aténgase a las consecuencias. Si usted practica zen, aténgase a las consecuencias. Si usted quiere que lo operen sin pagar nada con manos mágicas, aténgase a las consecuencias. Porque después no queremos tener problema y vamos al sacerdote que le saque el problema. Como si uno va a un brujo que le saque el problema, se lo mete más. Esa es la cosa. Porque va a estar muy bien 3-4 días, ¿eh? Porque el demonio también hace publicidad. Pero después viene peor que antes. Y entonces uno va al sacerdote que le saque el problema. ¿Para qué está la iglesia? Sáqueme el problema. ¿Tengo que venir otra vez? ¿Y tengo que rezar el rosario? ¿Cuántos días? Quieren que le saque un problema gravísimo. Mágicamente, sin que muevan un dedo, están absorbidos por el mundo, el demonio y la carne. Ese es el problema. ¿Cómo se van a curar? No van a salir más del demonio. Jamás con esa mentalidad. Fui a un exorcista, no me lo puedo sacar. Vengo a usted, padre. Tampoco te lo voy a sacar. Porque por más que yo me ponga a rezar y todos los exorcistas y hasta el Papa se ponga a rezar, no va a sacar nada. Porque el problema es que tú metiste el corcho en tu alma y lo taponaste al demonio. Tienes que sacar el corcho para que salga el líquido. Ese es el problema. No es la iglesia, eres tú. Entonces hay que cambiar toda esta mentalidad. Estamos en un mundo supersticioso. Hemos perdido la doctrina. ¿Quién de ustedes está estudiando el catecismo de la iglesia? ¿Quién? Nosotros damos todos los viernes de 7 a 9. ¿Quién está estudiando? Después cometemos errores, graves errores. Ah, no sabía. ¿No sabías? ¿No sabías? Claro que no sabías, porque tú no quieres saber. Porque todo el que quiere saber, sabe. ¿Cómo sabemos hacer dinero, verdad? ¿Cómo sabemos buscar para tener lo que queremos? Ahí nomás lo conseguimos. El jovencito que ve una chica que la ama, ¿cómo se las arregla para decirle te quiero? Uno que ama el dinero, ¿cómo se las arregla para conseguirlo? Pero si no nos movemos por conseguir a Dios, alcanzarle y amarle, entonces es allí la falta no de amor. Porque si no le amamos, que no le amamos. ¿Cuál es el problema? La falta de interés por conocer la verdad y el bien que me engendra y me mueve al amor. La falta de interés del entendimiento. ¿Por qué falta interés? Porque soy egoísta, porque no miro más allá que del día de hoy y el momento presente. No miro para dónde voy ni de dónde vengo, ni qué tengo que hacer aquí en este mundo. Y entonces no pienso. Y el demonio me tiene presionado. ¿Y cuándo voy a pensar? Cuando te falten 5 minutos que te digan que te tienes que morir, o tú adviertas que ya la respiración no te da, o cuando veas que la sangre está derramándose y que te quedan pocos minutitos, ahí se te va a venir todo. ¿Y qué harás ahí después? ¡Ay, qué estúpido! ¿Cómo no hice otra cosa en la vida? Eso. Esas son las trampas del demonio. Todas las prácticas fundadas sobre la reencarnación, las sectas, los hermanos separados, que hay que quererlos y amarlos y buscarlos y hacerles todo el bien que podamos, pero no tenemos que ir para allá. Eso se llama apostasía, es pecado gravísimo. Un hermano separado tiene la desgracia de no tener sacerdote. ¿Y por qué no se plantean si ellos dicen, a ver, ¿dónde está la Biblia? Tiene que estar todo en la Biblia. En la Biblia está porque se habla del sacerdocio. ¿Dónde está el sacerdocio de ellos? Si todo el Antiguo Testamento habla de que hay que ir al sacerdote y presentarse al sacerdote para ser sanado, Jesús cuando hizo un milagro ve a los sacerdotes, preséntate ante ellos. ¿Dónde están los sacerdotes? ¿Dónde está la Eucaristía que dejó Jesús? ¿Dónde está la Santísima Virgen? ¿Dónde está la confesión? A quienes perdonen los pecados les serán perdonados. Sopló para que reciban el Espíritu Santo. ¿Dónde está la confesión? Confiésate con Dios, claro que es fácil. Una religión fácil, pero tan peligrosa, porque estamos dejando todos los medios que dejó Jesús para la santificación. Todos. La Iglesia, Pedro, la cabeza, la orientación. Entonces, es otra de las cosas. Ah, pero tú te haces protestante y todo te va bien, ¿eh? Claro. Te haces protestante, el demonio te va a molestar un 50% menos. Y si te vas a una secta, otros 30 menos, te quedará un 20. Y si te haces satánico, quedará un 2. Claro. Pero si tú quieres vivir intensamente la vida católica, única iglesia fundada por Jesús, agárrate. Porque el camino es estrecho, dijo Jesús. Y es amplio el camino que va a la perdición. ¿Y cuánto van por él? Pero el camino que va a la salvación es angosto, es estrecho. Pero ¿cuánto vale la pena hacer ese esfuerzo? Jesús no era político. Es Dios hecho hombre que dice solo y exclusivamente la verdad. Y la verdad nos hace libres, dice San Juan. La verdad nos hace libres. Entonces, hoy estamos aquí para pedir a Dios que aleje a este ser que quiere destruirlo todo. Pero que nos aleje también del mundo, de la carne y del demonio. Y que también sepamos predicar a los demás, sepamos advertir a los demás, que si se quedan sin las riquezas de la Iglesia que Cristo ha dejado, arriesgamos muchísimo, muchísimo la salvación eterna. Dejamos la posibilidad que haya una persona de buena voluntad que realmente esté en otra religión, que realmente no sabe porque su papá no le dijeron nada, tiene buena voluntad, se muere, bueno, Dios tendrá en cuenta la buena voluntad. Pero uno que se va de la Iglesia Católica a los protestantes, no se puede hablar de buena voluntad. Eso es apostasía. Es que no sabía. Tendrías que haberlo aprendido. ¿Y cómo hago para saberlo? Tu conciencia te lo dice. ¿Tú? ¿Por qué cuando te estás muriendo te viene todo y te arrepientes? Porque ahí no estás jugando con tu conciencia. Pero mientras vas jugando, no la escuchas. Se te vuelve callosa, se vuelve insensible la conciencia. Uno la mata con la distracción. Toma un poco de alcohol, va a los antros, hace un poco de ruido y ya no escucha nada. Y entonces queda, puede sonreír y puede reírse y tener carcajadas fuertes. Total, todo va bien, porque la conciencia está adormecida. Y cuando escucha hablar del infierno, ¡ay, no! ¡Ay, qué barbaridad! ¡Se van! ¿Por qué? Esas cosas, ¡ay, para qué estar triste! Tú te pones mal, a mí me pone bien. Saber que Jesús me rescata del infierno me pone bien. que me ama tanto que no quiere que me vaya al infierno, me pone bien. Pidamos entonces a la Santísima Virgen, que es la que pisó la cabeza a Satanás, nos conceda la gracia de abrir los ojos, de formarnos bien, de leer el catecismo, de estudiarlo. Busquemos estudiar, porque Dios nos va a pedir cuenta del conocimiento que hemos tenido de Él, porque nadie ama sin conocer, nadie ama lo que no conoce, y el único modo de conocer a Dios es a través de el catecismo, que incluye las escrituras y la tradición de la Iglesia. No la Biblia sola, porque interpretada por cualquiera y mal interpretada se convierte en un instrumento de perdición. Un cuchillo bien afilado es un instrumento óptimo para muchas cosas. Pero justamente porque está muy bien afilado, puede ser también muy peligroso si se usa mal. El fuego es bueno, pero se puede usar para mal. La escritura puede ser, es palabra de Dios, pero puede ser interpretada de una manera totalmente fuera del espíritu de las escrituras, entonces se convierte en elemento de perdición. La Eucaristía es lo más grandioso que tenemos, la presencia de Jesús, pero el que lo come indignamente se le va a convertir en causa de condenación. La misma Eucaristía, el mismo cuerpo de Jesús, así lo dice San Pablo, el que come indignamente el cuerpo del Señor come su propia condenación. Cuanto más las escrituras también, quien se queda solo con las escrituras para interpretarlas solo como le conviene o lo cree que es, o cree que es así, está cometiendo un gravísimo error, porque por algo Dios dejó la jerarquía, por algo Jesús nombró jerarquía, está Pedro y están los apóstoles. Si no, no lo hubiera hecho. Si no, no hubiera ni siquiera hablado. ¿Para qué va a hablar Jesús? ¿Para qué vino a hablar si yo con la Biblia me las arreglo? ¿Para qué me tiene que decir Cristo que es el camino, la verdad y la vida si yo tengo la Biblia? ¿Para qué? Me lo está diciendo porque está enseñando y se lo está depositando a los apóstoles y les está pidiendo a San Pedro que nos confirme en la fe. Confirma a tus hermanos en la fe. Lo que atares en la tierra quedará atado, lo que desates quedará desatado. Te doy el poder, te doy las llaves del reino de los cielos. A quien le abras va a subir, a quien no le abra no va a poder ir allí. Las llaves es el poder de entrar y no entrar en el cielo. Se lo está dando a Pedro y en Pedro a todos los sucesores que son los papas, que son los encargados de interpretarnos la Sagrada Escritura, para que tengamos una visión correcta de ella y que entendamos perfectamente la doctrina de Jesús. Eso se lo pedimos a la Santísima Virgen, que así sea. Vamos ahora en fila de dos.